vergüenza decir que lo eras todo para mí. Pero no puedo admitir que lo quisiera repetir. Tantos momentos solo, impresionantemente solo. No había ni un rastro tuyo. La calle es...